La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy, como siempre, los vamos a acompañar frente a los micrófonos y los saludamos a Alejandro Silva Villaguzar, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Antalya Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación de Cire Santos Amaral. Hoy nuestro recorrido no inicia con el dato noticioso, nos vamos directamente hasta México porque vamos a conversar con el director de la revista Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, sobre pues el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa, quien pues ya ayer salía la información de un detenido, uno de los presuntos asesinos de este joven periodista. También nos vamos a ir a Argentina para revisar cómo está el proceso previo a las elecciones primarias que se van a dar en este país el próximo domingo 9 de agosto. Luego estaremos conversando con la presidenta de la Casa de la Amistad Revolucionaria Bolivia-Venezuela. Hoy se conmemoran 190 años de la independencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Y cerraremos en Venezuela. La Semana Mundial de la Lactancia Materna finaliza en mañana. Y justamente vamos a estar conversando sobre las actividades que se han realizado y esta maravillosa iniciativa del gobierno bolivariano en Venezuela. Así que hay mucha información, no pueden despegarse ustedes del dial de la Radio del Sur ni bajarse del tren, sino viajar con nosotros por estas informaciones. Les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto: 994-0916, el teléfono del máster de la Radio del Sur, 0212 para quienes están en el interior de Venezuela. También nos pueden escribir a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde, o al Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. Ponemos también a su disposición nuestra página web, www.laradiodelsur.com.be. Por allí nos pueden escuchar también vía online y revisar minuto a minuto cualquier información que estemos desarrollando y que se esté dando en el mundo. Son las 2:12 minutos, tenemos que irnos directamente a la pausa musical. Nos vamos con Icarus. ¿Quién será? ¿Quién será el que te lleve al pie del altar? El que en las noches te dé su soñar y el día siguiente un buen despertar. ¿Quién será el que compartirá tu intimidad? El que pregone siempre su lealtad a voz y a gritos por toda ciudad. ¿Quién será el que te dé su nombre y apellido? El que confiese que es tu marido. Ofrezca pájaros y nidos. ¿Quién será el que te lleve claveles y rosas? El que te pinte un mundo de mil cosas para que puedas volar en gaviotas. ¿Quién será? ¿Quién será? El que a tus hijos le digan papá, el que a la puerta salgan a encontrar, después un largo intenso trabajar. ¿Quién será? El que compartirá tu intimidad, el que pregone siempre su lealtad, a voz y a gritos por toda ciudad. ¿Quién será? El que te dé su nombre y apellido, el que confiese que es tu marido, el que te ofrezca pájaros y que te ama, que te quiere, que en su corazón mi niña siempre te quiere. Yo quiero ser ese que a ti te escribe canciones y te regale un mundo de colores. Yo soy tu cara canciones, que será el amigo de tus emociones. quisiera ser yo. 2:16 minutos, Icarus, ¿quién será? Nosotros estamos listos ya para viajar a la primera estación del tren de la tarde. Y viajamos hasta México, le damos la bienvenida a Rafael Rodríguez Castañeda, director de la revista Proceso en ese país, revista para la que colaboraba y trabajaba el fotoperiodista Rubén Espinosa, asesinado hace varios días en México. Bienvenido, Rafael, al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a tu auditorio. Rafael, pues quería comenzar pues revisando no solamente cómo va la situación del caso de Rubén, sino lo que ocurría previo a este brutal asesinato que le hacen a este joven, porque pues de las informaciones han salido y se ha conocido que él se comunicaba con los lugares donde trabajaba de sentirse amenazado, de sentirse inseguro por las amenazas que tenía desde sectores de gobierno en Veracruz y que por eso buscaba refugio pues en el DF. ¿Qué decía Rubén durante ese proceso de investigaciones que él hacía y además también de amenazas que le hacían a él? Sí, mira, según Rubén Espinosa dio testimonio ante colegas suyos, él trabajaba como fotógrafo colaborador de la revista Proceso, de otra publicación especializada que fotografía que se llama Cuarto Oscuro, y para una agencia local en el estado de Veracruz, en particular en la capital, la ciudad de Xalapa. Y tenía ya tiempo de haber detectado allá en Xalapa, durante su trabajo profesional, pues intimidaciones, amenazas veladas, seguimientos pues sospechosos. Y dado el clima de inseguridad que vive el periodismo en ese estado, bueno, en muchos lugares de México, pero en particular en ese estado, él comentó con alguno de sus colegas y en particular con quien era o es el reportero corresponsal de Proceso allá en Xalapa, comentaba que pues quizá lo tildaran de paranoico, pero que él prefería buscar un lugar seguro, que no podía ya trabajar, no podía desempeñar su misión de fotografiar eventos y situaciones, dada ese permanente hostigamiento. Y repito, decía que quizás lo tacharan de paranoico, pero que él prefería refugiarse en la Ciudad de México antes que ser víctima de una paliza, y así lo dijo textualmente, que lo mandara al hospital durante un mes. Finalmente, pues, ocurrió lo que sabemos, lo que se ha difundido ampliamente, y que fue, por supuesto, algo más que una paliza. Lo dijo así también al subdirector de Proceso en materia de información, cuando llegó a la Ciudad de México, procedente de Xalapa, y a decirle que por el momento no iba a regresar a Xalapa, que seguiría haciendo tomas fotográficas aquí en la ciudad. Y también lo manifestó así a su familia, que radicaba y radica en México. Entonces, pues, estaba claramente ubicada la causa por la cual él dejó su sede de trabajo para pretender encontrar un refugio, digamos, que se consideraba hasta hace poco seguro aquí en la Ciudad de México. Por desgracia, pues sí, vemos que ese refugio pues ni es refugio ni es mucho menos seguro, porque fue víctima de ese espantoso asesinato del que sabemos que ocurrió junto con cuatro mujeres. Y bueno, esa era la situación al momento de ocurrir los hechos. Él estaba fungiendo todavía como periodista aquí de Proceso, como fotoperiodista, pero ya en la Ciudad de México. Rafael, ahora es importante conocer quién era Rubén Espinosa, más allá del fotoperiodista, porque evidentemente cuando sale la noticia, muchas autoridades y muchos voceros quisieron desvirtuar el hecho de la tortura, del asesinato, además del ajusticiamiento que se le hizo a este joven y a las otras mujeres que también estaban allí presentes en ese apartamento, queriendo desvirtuar con fiestas, con formas de vida, buscando información de donde no era, para tratar de buscar la manera de tapar solapar la situación. Pero me gustaría, ustedes que lo conocieron, que trabajaron de la mano con él allí en la revista Proceso, que nos contaran quién era Rubén Espinoza, más allá de ese fotoperiodista que hoy se conoce en todo el mundo por este brutal asesinato. Mira, era un relativamente joven, tenía 31 años, era un hombre soltero, oriundo de aquí del Distrito Federal, que había decidido probar fortuna como periodista allá en Veracruz desde hace ya unos 8 años, en que dejó, digamos, que la casa familiar y se trasladó primero al puerto de Veracruz y después a Jalapa. Él era muy profesional del fotoperiodismo, era apasionado de la fotografía reveladora al estilo pues particular de Proceso, y por eso trabajaba con nosotros. Por supuesto, es muy, muy difícil especular respecto de su vida íntima, personal. Es decir, nadie sabe lo que hay atrás del ejercicio profesional de un individuo, si hay otro tipo de actividades que mantenga él ocultas, pero no parecía dado ni a fiestas ni a... y menos a una fiesta como la que inicialmente se difundió que había ocurrido en ese departamento. Por fortuna ya la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal ha ido cambiando la perspectiva de las cosas. Sí te puedo decir que era un hombre entregado a su trabajo y que particularmente, y eso es importante subrayarlo, le gustaba la cobertura de asuntos de índole social. Cubría marcadamente movilizaciones sociales, protestas, repito, conflictos sociales, y de ese tipo de materiales nos mandaba aquí a la revista y a nuestra propia agencia fotográfica y a nuestro portal de internet, material abundante y permanente. Y dado que en Veracruz hay permanentemente agitación de esa índole, pues era importante la cobertura que hacía Rubén de esto. Y en especial podemos decir que gustaba de tomar fotografías, pues digamos, críticas de los funcionarios del gobierno estatal y aún del propio gobernador de Veracruz, Javier Duarte, fotografías que supimos de distintas maneras no gustaban particularmente a este gobernador. Hay que decir al auditorio venezolano que este gobernador pues dista de ser paciente o abierto respecto de la crítica periodística. Es particularmente reacio a aceptar la crítica. Prefiere el periodismo sumiso, el periodismo que lo apoya. Y no en balde ejercer el periodismo en estos tiempos, en ese estado, pues es una profesión de alto riesgo. En el curso de los casi 5 años de gobierno que tiene Duarte, pues han ocurrido, con el de Rubén Espinoza, 15 asesinatos de reporteros o fotoperiodistas. Ahora, Rafael, nos nombrabas y nos hablabas al principio de la delicada situación del periodismo en México. Tú, como director de esta revista Proceso, que justamente pues manejaba una línea ahí de índole social también, que maneja esa línea, como lo planteabas en el trabajo que hacía Rubén, ¿cómo ve la situación actual? Porque no solamente Rubén, en este caso particular, que ha dado la vuelta al mundo con estas 3 mujeres también asesinadas en el departamento, sino es constante conocer noticias de periodistas amenazados, asesinados en diferentes lugares de México, desaparecidos por hacer su labor o simplemente por mostrar una realidad que está allí latente y que los gobernantes pues quieren ocultar. Pues mira, Alejandro, tocas un punto muy, muy, muy importante. Realmente es un momento difícil el actual, y no exactamente el de este día, sino de tiempo atrás, de años para atrás. Son momentos difíciles para el periodismo mexicano. Como creo que ya lo apuntaba, hacer periodismo sumiso, periodismo plegado a la autoridad, o a bien no solo a la autoridad institucional, sino a los poderes fácticos que abundan en distintas regiones del país, porque muchas regiones del país pues están dominadas marcadamente por grupos del narcotráfico. Si no hace uno ese tipo de periodismo, pues siempre está uno sometido a presiones, a persecuciones inclusive y agresiones de todo tipo, nada menos después de ocurrido el caso de Rubén Espinosa, pues fue objeto de una agresión violentísima. Una publicación del norte del propio estado de Veracruz, la revista Presente, como parte de ese ambiente del que te estoy comentando. Entonces, realmente hacer periodismo que intente ser crítico, que sea revelador, periodismo de investigación, periodismo, insisto mucho en esto, que no se pliegue a los designios de los poderes, cualquiera que estos sean, pues es una tarea, pues digamos, si no peligrosa, sí de cierto riesgo. Pero bueno, pues finalmente, aún así hay un buen número de publicaciones y de periodistas que seguimos ejerciendo nuestro trabajo, pues, más allá de mirar las posibles consecuencias que pudiera tener. Rafael, ya para finalizar, me gustaría pues saber cuál es el llamado que se está haciendo desde los profesionales del periodismo en México, no solamente a la justicia mexicana, sino a la comunidad internacional, frente a esta situación que están viviendo esta profesión en ese país. Mira, yo creo que es muy importante, y de hecho está ocurriendo un fenómeno en ese sentido, que tanto el gremio a nivel local, nacional e internacional, como instituciones tales como la ONU, las comisiones de derechos humanos y otras organizaciones no gubernamentales, es importante seguir ejerciendo presión para obligar, en este caso, a la justicia mexicana y en particular a la justicia de la capital de México, a hacer una investigación limpia, transparente, objetiva, que no desdeñe en ningún momento la línea de investigación que tendría su origen en la actividad de las personas asesinadas. Y en el caso particular de Rubén Espinosa, pues el hecho de ejercer el periodismo en la entidad más peligrosa para ello, que es Veracruz. Rafael, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y vamos a estar muy pendientes desde acá del proceso que se lleva de justicia por el caso de Rubén y de las otras tres compañeras también en ese apartamento. Desde acá nos solidarizamos también con la comunidad de periodistas en México por esa ardua labor que están cumpliendo. Muchas gracias por atendernos. Gracias, Alejandro. Gracias a tu auditorio. Rafael Rodríguez Castañeda, director de la revista Proceso en México, conversaba con nosotros sobre el asesinato de este joven fotoperiodista. El pasado 9 de junio salió de Veracruz huyendo Rubén Espinosa para ir a México, a la Ciudad de México, a México DF, para así resguardarse de las amenazas que había tenido. Entre ellas, una de las tantas que comentó es que recibió varias amenazas que le decían que le bajara o que le iba a pasar lo mismo que a Regina Martínez, que fue la corresponsal también de la revista El Proceso, asesinada hace 3 años en el mismo estado de Veracruz. Para que vean ustedes cómo se maneja la situación del periodismo en México. Nadie habla en el mundo de la violación de derechos humanos a los trabajadores de la comunicación en México, pero aquí quieren vivir amenazando todo el tiempo a que el gobierno viola derechos humanos de los periodistas. Pero vean la realidad de lo que es de verdad violación de derechos humanos en la profesión de la comunicación. 2:30 minutos, tenemos que ir a la pausa en el Tren de la Tarde. Venimos con más al regreso. Esto es Sensao, quédate conmigo. Este momento es de los dos, nadie nos puede juzgar. Hemos vivido mucho tú y yo, todo para no recordar. Yo te invito, no te vayas, quédate hasta mañana. Yo te invito, no te vayas, quédate. Quien ama cansados, cantándole al amor. Dime si tú no sientes lo que siento cuando me miras a la cara, dime si no te invaden sentimientos que te hacen perder la calma. Yo te invito, no te vayas, quédate esta mañana. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:33. Una visión real de la diversidad política, social y cultural de Latinoamérica y el mundo. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. Agosto, unitario. De agosto de 1824 se libra en Perú la heroica batalla de Junín. Ubicado en la parte central sur del país, el ejército patriota comandado por Simón Bolívar se enfrentó a los realistas de la colonia española liderados por José Canterac. Bolívar se dirigió a su batallón. Soldados, vais a completar la obra más grande que el cielo ha podido encargar a los hombres. El Perú y la América entera aguardan de vosotros la paz, hija de la victoria. Vosotros sois invencibles. Breve historia de la Batalla de Junín, una producción de Televisión Perú. Era la etapa final de la independencia del Perú. Los realistas aún mantenían el control de la Sierra Central y el sur del país. Fue entonces que el general Simón Bolívar decidió enfilar su ejército al encuentro de las tropas realistas, comandadas por José de Canterac. Ambas caballerías fueron al choque. El historiador Manuel Galve dice que la Batalla de Junín es uno de los enfrentamientos más reconocidos y único a nivel mundial, porque se peleó íntegramente con arma blanca. Agosto, unitario. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik, de martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Una revolución de derechos y justicia. Es obra de la conjunción, de inversión, de esfuerzo. ¿Cuántos nuevos profesores y profesoras para el sistema? ¿Cuántas nuevas aulas de clase? ¿Cuántas nuevas universidades? Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Todo eso tiene un costo y todo eso forma parte de la inversión social. No es como la llamaban antes, los gastos sociales. Una revolución de derechos y justicia. Noticiero Voces del Sur. Para escuchar las informaciones que jamás escucharás en... Bienvenidos a Primer Impacto, les saluda Bárbara Bermúdez. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Son las 10, la hora de la... Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión. Noticiero Voces del Sur, una visión latinoamericana del mundo. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Guárico, 88.7 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Dos 37 minutos, continuamos con ustedes en El Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Continuamos en este recorrido informativo que hacemos con ustedes y justamente a propósito de la entrevista que acabamos de hacer del director de la revista Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, el equipo de producción de la Radio del Sur ha realizado un micro que nosotros más adelante vamos a hacer sobre el asesinato de este joven fotoperiodista Rubén Espinosa en México, pero ya estamos listos para viajar a la segunda estación del Tren de la Tarde. Y nos vamos directamente hasta Argentina, porque este próximo domingo se van a realizar en ese país elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias el próximo 9 de agosto. Ya tenemos en línea a quien es la jefa de prensa de la Radio Nacional de Argentina, Susana Pelaya. Susana, bienvenida al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Un placer tenerte acá con nosotros. Muy bien, Susana, pues cuéntanos cómo está el proceso preparativo a las elecciones cuando ya faltan pues pocos días para esta jornada electoral en Argentina. Bueno, ¿cómo está la situación? Está álgida, está ardiendo, porque este domingo se realizan, como bien vos marcabas, las elecciones primarias, donde se van a definir los candidatos que se enfrentarán para los distintos cargos electivos el 25 de octubre. Entre ellos, ¿quién sucederá al frente del Gobierno Nacional de Argentina a la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner? También se van a elegir 24 senadores nacionales, 130 diputados nacionales, y Argentina decidirá también los más de 40 parlamentarios que se integrarán al Parlamento del Mercosur. Este domingo somos algo más de 32 millones los argentinos y argentinas que decidiremos estos cargos. Y en cuanto a la organización, obviamente ya está todo en marcha. Hace ya muchos años que Argentina realiza cada dos años estos comicios para renovar sus representaciones políticas. Así que está absolutamente el proceso afiatado en lo que tiene que ver con lo administrativo, con lo logístico. Miraba hace un rato que ya está en marcha y a punto de completar la distribución de urnas en la zona más complicadas de nuestro país en esta época invernal, que tiene que ver con la zona de precordillera y cordillera. Ustedes saben muy bien que tenemos una extensa zona cordillerana de norte a sur que limita con Chile, en donde tenemos una cantidad muy grande de poblaciones pequeñas que además en este invierno seguramente están cubiertas por la nieve, así que se extreman las decisiones logísticas para que todo llegue en tiempo y forma a la ciudadanía. Ahora, en términos políticos, obviamente que está todo agitado. Ustedes sabrán, como está ocurriendo en buena parte de nuestro continente y lo vemos a diario, allí justamente en Venezuela o en Ecuador o en Bolivia, hemos visto cómo, o en Brasil, cómo las derechas que han visto en estos años cómo se han mermado sus privilegios y cómo han debido reformular sus planes, no cesan en sus frecuentes ataques hacia los gobiernos progresistas de la región. Esto tampoco está ausente en la Argentina, y ustedes son buenos conocedores de lo que pasa en nuestro país, así que estas últimas semanas se han visto cubiertas de denuncias brutales, absolutamente brutales, contra los principales dirigentes del Frente para la Victoria, que es el partido que sostiene en el gobierno a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Susana, justamente sobre ese tema político yo quería preguntarte, porque la campaña mediática también de desprestigio ha sido muy dura, el papel de los medios de derecha en Argentina atacando la gestión de Cristina Fernández y a quienes justamente participan en estas elecciones que forman parte de ese frente que apoya a la presidenta Cristina Fernández. ¿Cómo está esa guerra que cada día bombardea con más fuerza cuando se acercan pues esta fecha electoral? No solamente esta, sino las elecciones presidenciales también a fin de año. Claro, vos sabés que en cada proceso electoral han habido estos acosos, esta violencia desatada con denuncias que luego no pueden ser comprobadas ni en sede judicial, o los mismos denunciantes salen a negar que hayan dicho lo que dijeron. Pero bueno, el daño está porque ¿cuáles son la vanguardia de todo esto? Son las corporaciones mediáticas, como ustedes bien lo saben. Entonces, en las últimas semanas hemos visto, en esta semana concretamente, una denuncia realizada desde el canal de televisión que integra el grupo mediático principal de la Argentina, con más de 200 licencias en todo el país, que es el grupo Clarín, ¿sí? O sea, el homólogo del grupo Globo en Brasil, por ejemplo. Entonces, desde su principal programa periodístico, que va los domingos a la noche, a cargo de un conocidísimo periodista, con un pasado que lo hacía atractivo y con algún nivel de prestigio en la ciudadanía hace algunos años, a partir de algunas investigaciones y a partir de haber trabajado o puesto en marcha proyectos periodísticos atractivos y novedosos, ya hace varios años que Jorge Lanata, que es a quien me refiero, está llevando adelante esta ofensiva de las corporaciones mediáticas como herramienta de la derecha política en contra del gobierno progresista de Cristina Fernández de Kirchner y antes de Néstor Kirchner. Desde ese programa se difundió una supuesta investigación que constaba de algunos testimonios, un condenado a prisión perpetua por estar involucrado en el asesinato de tres empresarios, de tres hombres involucrados en el tema del narcotráfico. Esta persona que está detenida, reitero, con prisión perpetua, involucró a quien actualmente es el jefe de gabinete de ministros del gobierno argentino, y quien, Aníbal Fernández me refiero, ex senador, un hombre de la política y del partido justicialista de toda la vida, y que además va integrando una de las fórmulas que se presenta este domingo, o sea, que es precandidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que es el primer estado argentino por cantidad de población, por cantidad de electores, por importancia productiva y por importancia política, es la provincia de Buenos Aires, reitero. Entonces, este recluso dice que este funcionario estaría involucrado en estas operaciones de narcotráfico. A ver, para que quede claro, quien lo dice es un preso, un condenado por estar involucrado en el crimen de tres personas, ¿sí? Un segundo testimonio es de otro sujeto, ex policía, que dice también que de algún modo, digamos, apuntada o apoya esta versión. Pero lo más atractivo de todo esto es que esta entrevista, ¿dónde se hizo? Se grabó en la casa de una diputada nacional, que es la diputada Elisa Carrió, que integra una de las fórmulas opositoras para las candidaturas presidenciales de este domingo. ¿Se entiende esto, Alejandro? Sí, claro, por supuesto, sí. Claro, sí, sí, sí. ¿Queda más o menos claro qué son estas cuestiones que se están poniendo en debate? De repente, en lugar de estar hablando de cuáles son las propuestas que tienen los distintos frentes que compiten en este domingo, en lugar de estar discutiendo con la ciudadanía el modelo económico, el modelo social, lo que falta, lo que cambiar, digamos, las propuestas que cada uno tiene. Hoy los principales títulos están hablando de narcotráfico y no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿se entiende? O sea, de este modo se está disputando la derecha mediática el espacio que hoy la ciudadanía volvió a ocupar, porque hoy la ciudadanía, a partir de las decisiones del actual gobierno nacional, digamos, la política y sus derechos están en el centro, están en el escenario. Hoy estamos discutiendo otra cuestión, basado en declaraciones de gente involucrada en el narcotráfico, en un caso condenado a prisión perpetua por el crimen de tres sujetos, todo esto armado en el departamento de una diputada y candidata, precandidata a presidenta de la nación por una de las alianzas opositoras. Susana, es que el guión es el mismo. Nosotros ya conocemos de ese guión de cuando hay un proceso electoral, buscar desviar la situación de la opinión pública y de lo real que se tiene que discutir en un proceso electoral como el que ustedes viven y como los que hemos vivido nosotros, pero es un esquema manejado desde los sectores de derecha latinoamericana, apoyados desde sectores como el gobierno de los Estados Unidos, que nosotros ya lo hemos vivido y que no escapa de esa realidad. Ahora fíjate, Susana, ¿cómo están haciendo el trabajo desde los sectores que apoyan a el frente de la presidenta Cristina Fernández para pues contrarrestar esta campaña tan dura mediática que se está haciendo y que está buscando eclipsar lo real que son el trabajo que se ha venido haciendo durante años en el gobierno de la presidenta Cristina? Y además también veía que se están haciendo muchos llamados a la juventud a votar. Sí, en nuestro país también en los últimos años se ha decidido, se ha aprobado, está incluido en el Código Electoral, que los jóvenes que cumplen 16 años hasta octubre pueden votar, ¿sí? Entonces hay un porcentaje importante de jóvenes entre 16 y 18 años que está votando, porque bueno, esta es la, digamos, al menos en la Ciudad de Buenos Aires es la cuarta vez que vamos a votar en el año. Porque en algunos distritos fue desdoblada la elección, entonces en la Ciudad de Buenos Aires ya elegimos las nuevas autoridades que van a asumir el 10 de diciembre. Es cierto que el guión y el esquema de destituyente es el mismo que se aplica en toda la región, sí, con las características de cada clase política. Ahora, no está de más recordar que esto no es aislado. Este es el último ataque, pero en lo que va del año, ¿qué vimos? Vimos títulos de los medios, especialmente televisivos y gráficos, de todo el mundo diciendo que el hijo de la presidenta y una ex ministra y actual embajadora argentina ante la OEA tenían cuentas secretas en bancos de Estados Unidos. Falso. O sino que el ministro de Economía, quien ha llevado adelante la política dispuesta por la presidenta Cristina Fernández de enfrentamiento y dureza ante el ataque de los fondos buitres, me estoy refiriendo a Axel Kicillof, ganaba una fortuna por una cantidad de cargos, lo cual era absolutamente falso. Pero ¿sabes qué pasa? Esta derecha mediática destituyente trabaja con algunas creencias básicas de las personas, porque la gran mayoría de las personas no están como nosotros, que estamos leyendo todo el tiempo, escuchando notas, digamos, por nuestro trabajo. La mayoría de las personas van a trabajar, miran el título de los diarios o miran 10 minutos al noticiero principal de televisión y allí queda. La mentira quedó expuesta y después no llega la desmentida, no llega la aclaración de todo eso. Entonces, es un trabajo absolutamente de David y Goliat eso, de ir desmontando absolutamente cada una de estas estrategias mediáticas que se basan en la mentira. Ante eso, vos decías los jóvenes, sí, hay una infinidad, y esto es una de las de las claves del actual proceso argentino político, tiene que ver con la incursión y cómo se han sumado los jóvenes a todo lo que es la actividad política. Entre hoy, ahora, dentro de un rato, dentro de dos horas, en la sede de Tecnópolis, una maravilla que es en las afueras de la Ciudad de Buenos Aires, un gran parque temático referido a la ciencia y la tecnología en la Argentina, se va a realizar el cierre de campaña de la fórmula para la candidatura presidencial y vice del Frente para la Victoria, esto es de Daniel Scioli y de Carlos Zanini. Daniel Scioli es el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, este distrito tan importante que marcábamos, fue el compañero de fórmula de Néstor Kirchner en su primer mandato, cuando asumió su mandato presidencial en 2003, y Carlos Zanini, su compañero de fórmula, fue durante todo este proceso político el secretario y lo es actualmente representante legal y técnico de la Presidencia de la Nación, es un abogado de Córdoba radicado a mediados de los principios de los 80 en la provincia de Santa Cruz, donde bueno conoció a la familia Kirchner y a todo aquel grupo político de Río Gallegos. No va a haber demasiadas sorpresas en lo que tiene que ver con la candidatura presidencial del Frente para la Victoria, ya está definida que esta es la fórmula. Las principales encuestas indican que se va a imponer por sobre los candidatos surgidos del frente opositor Cambiemos. Se verá si es por 8 puntos, por 9, por 10 o por 12 puntos, pero sí lo superaría. En este frente Cambiemos compiten tres candidatos por la presidencia, que es Mauricio Macri, el actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, un hombre que defiende, por ejemplo, un apellido que ustedes conocen bien, Kai Capriles, así que él va por su partido de derecha, el PRO. Competirá con la diputada Elisa Carrió, que hablábamos recién, y con el senador nacional por la Unión Cívica Radical, un partido centenario en el país, Ernesto Sanz. Las encuestas indican que Mauricio Macri se impondría como candidato presidencial de esta alianza opositora. Hay más fórmulas, pero en tercer lugar compiten el actual diputado nacional por la derecha también, Sergio Massa, un hombre que viene del liberalismo y luego pasó por el Partido Justicialista, fue un tiempo integrante del suministro de jefe de gabinete de Cristina Fernández, quien se enfrenta al actual gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota, un hombre también varias veces gobernador, embajador en Brasil, también un hombre del Partido Justicialista. Es decir, entre estos tres, Daniel Scioli, Mauricio Macri y Sergio Massa, se va a dirimir en octubre quién va a ser el próximo presidente de la nación. Ahora bien, la batalla fuerte y donde están puestos todas las miradas tiene que ver con lo que ocurra en la provincia de Buenos Aires. Así el Frente para la Victoria lleva dos fórmulas: Aníbal Fernández, a quien en toda esta semana ha recibido impresionante cantidad de apoyo de la militancia, es un hombre muy seguido por los jóvenes, justamente como vos lo indicabas, y lo acompaña otro ex intendente, Martín Sabatella, actualmente a cargo de la autoridad que tiene que ver con las comunicaciones radiotelefónicas, quien llevó adelante la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley de Medios de la Democracia. Ellos dos enfrentarán a otros dos exintendentes, Julián Domínguez, un hombre también del Partido Justicialista, actual presidente de la Cámara de Diputados, acompañado de Fernando Espinosa, actual intendente de La Matanza, el distrito más importante de la provincia de Buenos Aires. Por sí mismo es una provincia, tiene más de 1 millón de electores. Allí las encuestas indican que Aníbal Fernández y Martín Sabatella se impondrían por sobre Domínguez Espinosa y, habrá que ver también estas denuncias que lo han tenido tan ocupado Aníbal Fernández en estos días, cómo influyen. La verdad que ha recibido apoyos desde la presidenta hasta las distintas agrupaciones de jóvenes e intelectuales, pero bueno, la derecha mediática hace mucho daño y cambia constantemente el eje de la discusión. Susana, se me acabó el tiempo, pero me gustaría precisar antes de despedirme la hora en la que inicia el proceso electoral y a qué horas estaríamos conociendo aproximadamente resultados según la autoridad electoral en Argentina. Comienza a las 8 de la mañana el domingo, termina a las 6 de la tarde. Están prohibidas que la difusión de encuestas de boca de urna aquí en la Argentina, o sea, internamente. La primera información surgirá aproximadamente a las 9 de la noche, o sea, 3 horas después de cierre, y se calcula que pasada la medianoche ya se van a tener los resultados. Bueno, Susana, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y seguramente vamos a estar hablando el fin de semana de este proceso que se vive el domingo en Argentina. Muchas gracias. Brevemente, pueden seguir las alternativas y la programación especial a través de nuestro sitio www.radionacional.com.ar y también va a haber actualización en nuestro portal común colaborativo www.vocesdelsur.info. Por supuesto, muchas gracias. Ahí estaba Susana Peláez, jefe de prensa de la Radio Nacional de Argentina, conversaba con nosotros sobre el proceso electoral que vive este fin de semana, el domingo. Argentina, elecciones internas, elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias para toda la nación. Esto para elegir a los candidatos que van a las intendencias, a la presidencia y también a la Asamblea Nacional. 2:58 minutos, tenemos que ir a la pausa. Vamos a irnos con música, señor Samuel. Vamos a irnos con música. Omar Enrique, te amo. Al regreso más del Tren de la Tarde. El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3:01. Una visión real de la diversidad política, social y cultural de Latinoamérica y el mundo. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias en la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa de inmediato con las informaciones. Diego Bosio, director de la Administración Nacional de Seguridad Social de Argentina, en conversación con la Radio de la Radio Pública de Argentina, afirmó que este ha sido el gobierno que mejor ha administrado los recursos públicos de esa nación. Pero lo que sí queda claro es que la seguridad social durante todos estos años se ha profundizado, y me animo a decir que desde la vuelta a la democracia este ha sido el gobierno que más ha hecho por los jubilados, incorporando a miles de jubilados que habían quedado en Pampa y la Vía, teniendo universalidad casi de jubilaciones, como decían ayer nos decía la presidenta, como una política de Estado, como una política de reparación de lo que ocurrió en la Argentina, porque si hoy hay jubilados por la moratoria es porque en la Argentina hubo desempleo e informalidad laboral. Si hoy hay jubilados por la moratoria es porque en la Argentina hubo políticas desacertadas a favor de los trabajadores. Sí. Hoy tenemos un sistema universal de jubilaciones que permite que en muchos hogares haya dos jubilaciones, casi el 80% de los hogares. De igual manera, Bosio reconoció que la ley que favorece a los jubilados ha cumplido con quienes estuvieron excluidos a través de la historia. Que la ley de movilidad jubilatoria se ha constituido en una política de Estado. Hace 7 años que se pone, que está en vigencia. Este es el aumento número 14. Ha sido el mejor índice que nosotros podíamos elegir para los jubilados. Ha recompuesto el haber del jubilado de manera significativa, a pesar de que muchos dicen lo contrario. Si se lo compara con cualquier índice, incluso el más opositor, que además es de dudosa rigurosidad y de dudosa capacidad técnica, ha tenido un desempeño mucho mejor. Y además viene a solucionar estructuralmente un problema de décadas en la Argentina, que era que no había movilidad con un nivel de rigurosidad y un nivel de certeza como el que presenta esta ley. Para finalizar, el representante del órgano argentino aseveró que las políticas implementadas en esa nación para el sector de los jubilados son consideradas una inversión y no un gasto, como en anteriores gobiernos. Esto es una política económica, como dijo ayer la presidenta de la nación, que genera, y de las mejores, que generan inclusión, que generan demanda, que generan consumo, y que viene a reparar una situación de daño de hace muchos años a la Argentina, como yo recién explicaba. Segunda situación, es mentira que no aportaron, porque todos regularizaron haberes con una moratoria. Sí. Y además es mentira que no aportaron en sentido doble, porque cuando vamos al almacén de la esquina, no te preguntan si sos formal o informal. Vos aportás siempre al sistema de seguridad social cuando pagás un impuesto. Claro. Y tercero, hay que reconocer la historia. La historia de las que ellos fueron parte, hicieron a partir de políticas de ajuste, dejaron a los argentinos sin nada, sin trabajo, en la informalidad. Con lo cual, me parece que es importante que el pueblo advierta por qué cuestiones por qué quieren gobernar ellos. Ellos quieren gobernar porque quieren aplicar las políticas del ajuste, de las privatizaciones. Uh-huh. Ellos advierten y ven como un gasto lo que nosotros vemos, una inversión social y un reconocimiento social. Para finalizar, encontramos en la red social Twitter en varios países la etiqueta que se ha ido posicionando también, por supuesto, en todo el mundo, Hiroshima. Y es que en el día de hoy se conmemora esa fatal situación y, por supuesto, fecha histórica fatal donde murieron más de 240.000 víctimas, y se conmemora además el 70 aniversario de esa catástrofe en Japón. Vamos a recordar algunos mensajes que en los tuiteros están dando a conocer a través de la red social Twitter. Cipror Delta dice: la mejor forma de vengarte de tu enemigo es aprender a perdonar. Takechi Hirokoshi, sobreviviente del bombardeo de Hiroshima. También @RNB contigo muestra además una semblanza, fotos de Hiroshima y Nagasaki a 7 décadas de la bomba atómica. También @DracoCaballero, nunca olvidaré que fueron humanos los que lanzaron una bomba atómica sobre otros humanos. Y finalizamos con Andrés Petersen, dice: Hiroshima es el sol, ese 6 de agosto de 1945, un sol estallando, Bornemann siempre, recordando además a las víctimas fatales. 3:07, con esto finalizamos este avance de noticias en la Radio del Sur. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Agosto, unitario. De agosto de 1824 se libra en Perú la heroica batalla de Junín.

soberana, llena de amor y bonanza, cabalgaremos los sueños de construir una patria que sea libre y soberana, llena de amor y bonanza. Una amenaza, Venezuela es solidaria, tierra de paz y esperanza, Venezuela es luz de vida, no somos una amenaza, Venezuela es solidaria, tierra de paz y esperanza. Es 15 minutos, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, en la Radio del Sur. Continuamos haciendo este recorrido informativo por todas las noticias del mundo, como siempre, pues nosotros llevándoles información minuto a minuto. Estamos casi listos para viajar a nuestra próxima estación, que tiene que ver justamente con la independencia del Estado Plurinacional de Bolivia. 190 años se conmemoran justamente este día 6 de agosto. El gobierno de Venezuela emitió ya su comunicado felicitando al presidente Evo Morales y al pueblo de Bolivia por esta conmemoración de los 190 aniversarios y una serie de actividades que se están realizando en Caracas para conmemorar esta fecha. Nosotros con esto vamos ya a la tercera estación del Tren de la Tarde. Y le damos de inmediato la bienvenida a Yolanda Soruco, presidenta de la Casa de la Amistad Revolucionaria Bolivia-Venezuela. Señora Yolanda, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas tardes. Bueno, aquí contenta en este día de fiesta nacional de mi patria y de los pueblos de la integración. Así es, señora Yolanda. Sí, cuéntenos sobre las actividades que tienen preparadas, que sabemos que son varias durante esta conmemoración. Bueno, evidentemente es así. La Casa de la Amistad Revolucionaria Venezolana Boliviana, esto tiene entre las actividades mañana a las 2 de la tarde, tenemos una actividad, un acto de cultura, un acto político-cultural, donde vamos a anunciar desde el concurso de narración y poesía que preparó la Casa de la Amistad con el patrocinio, el apoyo del Ministerio de Cultura se posterga. Y vamos a dar algunas indicaciones y todo aquello relacionado con la gente con las personas que van a intervenir. ¿Sí? Aparte de eso, tenemos la parte cultural donde vamos a mostrar nuestras danzas, nuestra música de Bolivia. Vamos a charlar un poco, vamos a dialogar mañana de 2 a 5 en la biblioteca Simón Rodríguez, a una cuadra de la Plaza Bolívar, de 2 a 5 de la tarde. Luego tenemos el día viernes en la mañana un cuadrangular de fútbol de sala, donde van a intervenir ex becarios del contrato, el convenio ALBA, y allá va a haber como 4 o 6 equipos. Bueno, un cuadrangular, pero nos han parecido 2 más. Veremos cómo se hace y vamos a compartir allá, vamos a premiar a los chicos con un recuerdo para que no olviden esta etapa tan importante en nuestra vida. Asimismo, en la tarde nos concentramos con el hermano pueblo colombiano, los residentes colombianos, que van a festejar también la batalla. Bueno, ahí apoyando a Bolivia, que es lo importante, ¿no? La batalla de Boyacá, ya me acordé. Vamos a estar allá las diferentes comunidades de residentes de los pueblos hermanos, público en general y especialmente nuestra querida Venezuela. Señora, invitamos también a todos para que se apersonen allá de 2 a 5. Señora Yolanda, justamente en este momento que vive Bolivia, en la conmemoración pues de estos 190 aniversarios de su independencia, hoy más que nunca Bolivia se ha demostrado ser un país libre de inclusión plurinacional de la mano del presidente Evo Morales. ¿Cuán importante es la conmemoración hoy en esta fecha de la independencia boliviana? No solamente la de hace 190 años, sino la del actual, de liberarse de los imperios y seguir construyendo una patria independiente. Así es. Mire, estamos conmemorando este aniversario porque ahora sí podemos decir que hay un equilibrio en los derechos humanos, que hay una franca recuperación de nuestros recursos naturales, bueno, y que los invisibilizados ahora son visibles y que ocupan el lugar que corresponde. Por eso es que hago un llamado a mi pueblo: cero divisiones. Lo digo porque, como luchadora social de toda la vida, disculpen que me emocione, no debe haber divisiones ahora que mi pueblo está renaciendo. Veo que los mineros potosinos están haciendo unos reclamos que, quién sabe, son necesarios, pero que tienen que analizarse justamente a tiempo y dialogar, porque el Estado plurinacional boliviano, esto es un gobierno abierto, que pida lugar al reclamo, pida lugar a la manifestación. Así que queremos el diálogo, queremos que mi patria vaya adelante como lo está haciendo. Adelante, y que los que estamos lejos estamos cada día más contentos de saber del éxito que tiene la revolución cultural boliviana. Es normal emocionarse, señora Yolanda, pues cuando uno se acuerda de la patria y no está allí, sino está un poco lejos. Para nosotros, de verdad, es un placer haber conversado con usted y felicitar además a usted y a todos los residentes de Bolivia en Venezuela y los que nos escuchan en el mundo por este 190 aniversario de la independencia. Muchas gracias por compartir con nosotros. Igual a la Radio Sur. La Radio Sur ha llegado inclusive hasta el sur de Bolivia, donde es la familia Soruco, que es un malo arte en Bolivia, porque nosotros somos guerreros de toda la vida. Llegó hasta allá para conmemorar un aniversario más del compositor boliviano, Premio Nacional a la Cultura, Nilo Soruco Arancibia. Allá estuvo la voz de la Radio del Sur. Gracias eternamente. Gracias, compañero. Gracias a usted, Yolanda Soruco, presidenta de la Casa de la Amistad Revolucionaria Bolivia-Venezuela, en el marco pues de este 190 aniversario de la independencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Son las 3:22 minutos. A propósito, justamente yo les decía, señor Samuel, que más temprano, cuando hacíamos la entrevista de México, el equipo de producción de la Radio del Sur ha preparado un micro justamente que recoge lo que fue el asesinato de este joven fotoperiodista mexicano, y nosotros se los vamos a colocar a ustedes el día de hoy. Vamos a escucharlo. Thank you.

cuerpo sobre la arena se desvanece. Me deja mirar el tuyo tendido aquí en el mar. Y las estrellas llenan el cielo que resplandece. Cuando el amor es amor, es amor, es amor, es amor. Cuando el silencio se calla la boca y no pide perdón. El tren de la tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3:30. La mejor alternativa en materia de información, entretenimiento y educación. Entretenimiento y educación. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Gobierno de calle. Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador, en la continuidad del plan Caracas Rueda Libre, inauguró la ruta 2 de la red de ciclovía permanente que tendrá como recorrido el Boulevard de Sabana Grande y conecta con Los Caobos en Caracas. El alcalde del municipio Libertador nos detalla la información. El gobierno del presidente Nicolás Maduro, el único gobierno de Caracas, el gobierno nacional, el gobierno de Distrito Capital y la alcaldía, entregando más espacios para la ciudad amable, para la ciudad de todos, para la ciudad del encuentro, para la ciudad ecológica. Hace algunos años, cuando lanzamos la propuesta del plan de ciclovías permanente y el plan Caracas Rueda Libre, hace exactamente 3 años, mucha gente se burló que Caracas no era una ciudad para transitarla en bicicleta, que los espacios estaban muy deteriorados. Y gracias al empeño de nuestro comandante eterno Hugo Chávez, nos hemos dedicado con amor, con dedicación, a recuperar cada metro cuadrado de espacio público de la ciudad de Caracas. Este es un ejemplo, la bella Plaza Venezuela, el Boulevard de Sabana Grande, el Parque Los Caobos, la Plaza Diego Ibarra, el Parque Ezequiel Zamora en el Calvario, y el esfuerzo que constantemente hacemos para que Caracas vuelva a ser la ciudad que se merecen las ciudadanas y los ciudadanos de esta ciudad. Gobierno de calle. Desde este martes 28 de julio, cuando se cumple otro aniversario del nacimiento del comandante eterno Hugo Chávez, prepárate para escuchar el nuevo formato de nuestro noticiero Voces del Sur en sus 3 emisiones, donde haremos un recorrido por el acontecer nacional e internacional. Noticiero Voces del Sur, una fresca visión latinoamericana del mundo. Solo por la Radio del Sur. Así es que se gobierna. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Formación al nivel universitario y a nivel de especialización, ¿verdad? Aquí tenemos la firma precisamente con una de las empresas aliadas estratégicas de nuestra empresa PDVSA. La firma de estos acuerdos entre la Corporación de Petróleo y Gas Natural de la India, ONGC, por sus siglas en inglés, y PDVSA. Este acuerdo va a permitir a los trabajadores de PDVSA cursar estudios de preparación, formación a nivel superior, especializados en la Escuela de Minas de la India, una de las universidades más prestigiosas a nivel mundial en geociencias e ingeniería del petróleo. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik, de martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. San Fernando de Apure, 95.9 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Hablemos de la cultura. Definitivamente es algo que nos identifica. Crece con nosotros y la llevamos a donde nos movemos. Choroní, Toda Sana, Curiepe, Chuao, La Sabana, Cuyagua. Diferentes costas y culturas unidas a un mismo sentimiento. 10:38 minutos, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Es hora mestizo, la cultura, Venezuela Electrotambor. Nosotros continuamos con ustedes en este recorrido informativo de la Radio del Sur y estamos ya casi listos para viajar a la última estación del Tren de la Tarde. Y vamos a viajar justamente hasta Venezuela porque allí se ha celebrado durante la semana lo que es la fecha, la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Y ya tenemos a la doctora Lide Díaz, pediatra neonatóloga, para conversar justamente sobre la importancia de este maravilloso acto entre la madre y el niño para fortalecer la vida de este pequeño. Bienvenido, doctora, al 3 de la tarde de la Radio del Sur. Ah, bueno, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias de tenerla además acá en el 3 de la tarde, pero pues queremos comenzar hablando de este maravilloso acto de amor entre la madre y el hijo, que es el amamantamiento. ¿Cuán importante es para el desarrollo de un niño este proceso de lactancia, doctora? Mira, los beneficios de la leche materna, bueno, son innumerables. Y el proceso como tal, que es el proceso de amamantamiento, le trae beneficios al niño desde el punto de vista de su desarrollo emocional, neurológico, ¿verdad? Aumenta ese vínculo de relación de la madre con el niño. Esos niños, cuando son amamantados en el tiempo, como está indicado, son niños que tienen un desarrollo neurológico, si se quiere, su parte cognitiva está más evolucionada que un niño que reciba reciba alimentación artificial. Está demostrado por estudios que son niños más captativos cuando van a la escuela, son más independientes, ¿verdad? Y se desenvuelven mejor que otro niño, porque solamente al establecerse el vínculo madre hijo, ¿verdad? Se liberan esas sustancias que son importantes para el desarrollo cerebral. Y desde el punto de vista físico, bueno, las inmunoglobulinas que la madre le transmite a su bebé, ¿verdad? El contacto piel a piel que hace que se colonice el recién nacido con la flora de la madre con el apego precoz, o sea, cuando el niño nace en la primera media hora. Y bueno, las innumerables protecciones desde el punto de vista inmunológico. Defiende contra las diarreas, contra los procesos respiratorios. Y si son niños que si su parte genética tiene un componente de asma bronquial o atopia, al darle lactancia materna, todo eso se modifica. Doctora, ¿ahora qué consejo se le puede dar a la madre para en el proceso del embarazo poder fortalecer esta producción de leche materna al momento de que el niño nazca? Pues porque se conocen a veces algunos casos, y no sé si es un mito o una realidad, pero de madres que les cuesta más producir leche materna o no producen leche materna o tienen algún inconveniente. ¿Cómo hacer la mujer para fortalecer este proceso para cuando llega el niño a nacer? Mira, como todo, acuérdate que todo el ser humano se desarrolla tanto. La parte física, tiene que haber ese vínculo de la parte física con la parte emocional. Yo particularmente, que trabajo en las terapias neonatales, y que a veces los niñitos los aislamos porque nacen con problemas respiratorios y hay que estar conectados a una ventilación mecánica, y las mamás a veces para el proceso de amamantamiento se les hace un poquito complicado. Yo he tenido la experiencia que cuando mando a esas mamás a tocar a sus niños, a veces inclusive les he dicho, tomen una foto, llévensela a la casa, ustedes en tranquilidad ven a su niño, se imaginan pues que están en eso, y cuando las mamás llegan me dicen, doctora, he producido leche, mire esto como estoy produciendo la leche. Solamente cuando ellas activan esa parte del cerebro, cuando se producen esas sustancias bioquímicas que relajan, ayudan a esa producción de leche, ¿saben? Que cualquiera diría, bueno, pero eso es como mito. No, yo lo he vivido con madres. Entonces, hay unas que dicen, doctora, no doy leche, a mí me pasa. En las primeras 24, 48 horas, casi las mamás no quieren. O sea, dicen que no dan leche, pero cuando tú le ves los senos están llenos. Entonces, a veces, hasta el mismo proceso de ponerse el niño al seno, a veces hay dificultades en cuanto al agarre o en cuanto a la técnica, ¿verdad? Y a veces uno tiene que vigilar la técnica porque uno presupone que todas las madres saben cómo se va a poner el niño. Pero cuando tú vas y observas el proceso del amamantamiento, te das cuenta que hay muchas fallas. Entonces, yo creo que una de las cosas que contribuye a que esas madres se preparen mejor para amamantar es cuando ellas van a esas charlas, ¿verdad? Que ahorita se están dando mucho en la preparación prenatal, se les está hablando mucho a las madres, se les está hablando del proceso fisiológico, del tipo de alimentación que deben tener. Cuando ellas van preparadas con conocimientos, sus procesos de lactancia son mejores. Doctora, ya para finalizar, el mensaje a todas esas mujeres que por, en ocasiones, facilismo, en ocasiones por no les da pena, por miles de cosas complejas a veces que se nos desarrollan en la vida, no le quieren dar de amamantar a su hijo, ¿cuál es el mensaje que hay que enviarles? Mira, ahorita en esta época tan difícil, donde todo se hace como, bueno, difícil de encontrar, yo creo que las mamás ahorita tienen que tener más conciencia acerca de ese proceso de amamantamiento, porque así, si ellas amamantan, van a evitar que sus niños se enfermen, van a salir corriendo a un hospital donde no van a encontrar nada, va a protegerse esa barrera intestinal que el niño tiene para la adquisición de procesos infecciosos, y que, mira, tienen que tener en la mentalidad, si yo quiero mis hijos sanos, y se los digo a mis pacientes, tú quieres un niño sano, lactancia materna, como te lo indican, 6 meses exclusiva, y luego hacer la alimentación complementaria, tus vacunas a la hora que el niño la necesite, y con eso te aseguro que vas a tener tu hijo sano y no vas a andar brincando de hospital en hospital, porque ahorita de verdad que no se encuentra nada, ni siquiera un suero cuando hay un proceso de diarrea, y cuando la mamá da pecho, la misma leche hace y evita que el niño se deshidrate en un caso de diarrea, ¿ok? Entonces, mira, el consejo es que como madres ya tengamos más conciencia, porque si la propia naturaleza nos dotó para que alimentáramos a nuestros hijos al seno, ¿por qué tenemos que inventar? Estos minutos, doctora, le agradecemos muchísimo estos minutos acá en la Radio del Sur, y pues por supuesto nos unimos a esa campaña de lactancia materna. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. La doctora Lidia Díaz, pediatra y neonatóloga, conversaba con nosotros sobre lo importante que es la lactancia materna. Fíjense eso que ella decía, es importante. Nos han creado la necesidad de comprar fórmulas de leche infantil para alimentar a los niños recién nacidos, aun cuando el cuerpo de la mujer está capacitado para producir la leche, que es el alimento necesario, la leche materna, para un niño que se desarrolle, se críe de una forma además sana. Porque esas fórmulas que le han obligado a las mujeres a comprar desde que el niño nace, entonces el médico le dice, esto es lo que va a tomar de aquí en adelante, durante 3 meses, durante 6 meses, primero, uno, ponen a correr a la familia por todos lados buscando un solo tipo de alimento. Dos, le empiezan a crear un poco de alergias a los componentes químicos que traen este tipo de fórmulas. En cambio, la leche materna está totalmente creada para alimentar al niño y no le produce nada. Ningún tipo de enfermedad, y más bien lo protege frente a otras enfermedades. Así que esa es la ventaja de la lactancia materna. Antes de irme, señor Samuel, para el conocimiento, hoy es jueves. Y esta parada no la hemos podido hacer porque hemos tenido un programa bien nutrido de información el día de hoy. Hoy nos habla justamente Darwin Serpa y nos dice cuáles son los países que están más expuestos a los ciberataques. ¿Qué está diciendo? Algo acerca del sol. De Machu Picchu al astronauta de Palenque, desde Llano del Hato hasta el satélite Simón Bolívar. Nuestra ciencia, nuestra tecnología. En el Tren de la Tarde haremos una parada al conocimiento. El director del equipo de investigación y análisis para América Latina de la empresa rusa de seguridad informática Kaspersky Lab, Dmitry Betsujev, asegura que casi un 42% de los usuarios en Internet han sido víctimas de algún código malicioso. Dentro de este escenario son varios los países de América Latina que están expuestos a ataques cibernéticos como robo de información financiera y personal, ciberespionaje, sabotaje, eliminación de datos, entre otros. Brasil ocupa el primer lugar con 33 y 43% de los ataques recibidos durante el 2013 en toda la región, según el experto de Kaspersky Lab. Asimismo, México, Venezuela y Perú también son víctimas con el 26 y 36% de los ciberdelitos, así como el desarrollo de software maliciosos para robar información en Latinoamérica. En 2013, el número de usuarios atacados por malwares financieros alcanzó los 3.800.000, un incremento anual del 18.6%. ¿Qué está diciendo? Algo acerca del sol. De Machu Picchu al astronauta de Palenque, desde Llano del Hato hasta el satélite Simón Bolívar. Nuestra ciencia, nuestra tecnología. En el Tren de la Tarde, parada al conocimiento. Y antes de despedirnos, por supuesto, el refraneando del día de hoy que nos dice, Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Refraneando. Refraneando. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Nada importa la decepción. Si hay espíritu fuerte, equivalente a no hay mal que su bien no traiga. O no hay por qué preocuparse, pues cuando uno niega, hay otro que da. Refraneando. Refraneando. 3:49 minutos con el refraneando. Nos vamos a despedir. No nos vamos a la pausa, nos vamos a despedir al tren de la tarde. Aquí el señor Alejandro Pérez saboteando este tren, ¿no? Quería que no llegáramos a nuestra estación final. No, señor. Claro que nos vamos a la estación final. Trabajamos para ustedes el día de hoy. Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos. En los controles técnicos, Samuel Romero y Ever Castellanos. En la producción de este espacio, Antalia Díaz. En la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña. Y en la presidencia de la estación, de Cire Santos Amaral. La invitación es para mañana a las 2 de la tarde para que nuevamente viajen con nosotros por las noticias del mundo. Nos despedimos con música. Esto es Ellie Goulding, Burn. Hasta mañana. We don't have to worry about nothing. We got the fire and we're burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up, like we're the stars of the human race, when the lights turn down, they don't know what they heard, shut the mash, play it loud, giving love to the world, we'll be raising our hands, shining up to the sky, cause we got the fire, fire, fire, yeah we got the fire, fire, fire, and we're gonna lay it down. El tren de la tarde. Gracias por viajar con nosotros. por la Radio del Sur.